Nuestro devocional para hoy, dejando el estrés y la ansiedad, basado en Lucas capítulo 12, versículos 22 al 34. Como ya es conocido por todos, el estrés es uno de los males de nuestro siglo, siendo la causa de muchas enfermedades de nuestra época y asimismo de un alto porcentaje de muertes. Tan amplio es el campo de acción de esta dolencia que ya hay diagnósticos de estrés infantil, generando en los niños los mismos problemas que en adultos: depresión, deseos suicidas, droga, alcohol y otros vicios que aparentemente ayudan a evadir el estrés. Dios, en su amor, a través de las palabras de Jesús, se dirige al grupo de discípulos, invitándoles a tener en cuenta que para los que creen en Él y confían en su provisión, no debe haber afán, ansiedad, preocupación y mucho menos estrés. Por esto presenta varios ejemplos de la naturaleza que descansa en el Creador, haciendo énfasis en que mucho más hará por sus hijos, pues somos su especial tesoro. La palabra del Señor nos invita a seguir su reino y confiar en que todo lo demás vendrá por añadidura. Reflexionemos en nuestra dependencia hacia el Padre Celestial. Él conoce nuestras necesidades antes que le pidamos. Así que no continuemos desesperados o angustiados, porque el Rey Soberano nos cuida. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por permitirnos tener la bendición de un nuevo día. Gracias porque has provisto todo lo necesario para nuestro bienestar. Te pedimos que tu Espíritu Santo afirme en nosotros que en las dificultades tú estás allí para guiarnos y hacernos descansar en tus brazos. Lucas 12:28 nos dice: si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Que Dios les bendiga.